oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Boris Izaguirre, escritor y showman caraqueño con inmensa capacidad para sorprender y generar polémica, un día dijo: ser de un país u otro es lo mismo que ocurre con los amigos, que no sucede por elección, sino por accidente. Tú, por mucho que digas, me gustaría ser amigo de, solo consigues ser amigo de la gente que la vida te pone por delante. A mí, por ejemplo, me encantaría ser amiguísimo de la reina Isabel de Inglaterra, pero claro, lo veo muy difícil. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.